Bueno. No lo pensamos eso. Che, no pensamos de qué es el programa. Que vos decís que tiremos el título y algo así como... Un programa sobre el mundo obrero. Me parece un poco mucho. Sí, en principio sería como un programa de coyuntura económico-político. De los y las trabajadoras. Esperando el derrame. Un programa de los y las trabajadoras. Sí. Es lo que hay. Inicio al primer programa de Esperando el Derrame, 14 de febrero de 2018. Nos encontramos iniciando un programa veraniego, dijimos que es de febrero, temporada febrero 2018, y quisimos hacerlo para el momento de las paritarias, pero hubo tanto conflicto en todo enero que decidimos adelantarnos y empezar en esta oportunidad. Vamos a contar un poquito cómo está conformado el equipo de trabajo. Tenemos de operador a Juanchi Arechaga, tenemos en la producción a Mariano Félix, Natalia Campanella, Florencia Fajardo, en la artística a Julia Varela, en la gráfica a Alejandra Andreone, y agradecemos al Bardo Cabro que nos dio la imagen para armar el flyer de difusión. En las voces de conducción, que se dice El Piso, tenemos a Andrea Rigogni y en el otro lado del ring a Sebastián Fajardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, Florencia, gracias por la presentación. Y estamos acá arrancando este programa estival, como dijo Florencia. Y queríamos pasar las vías de comunicación con las cuales se pueden estar contactando con nosotros. El teléfono de la radio... sería 451-6917, Facebook EED Radionauta, el Twitter EDX Radionauta, también las vías de comunicación, como comentábamos, este primer programa de Esperando el Derrame, los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Bueno, arrancamos un poco la explicación del programa Esperando el Derrame. La idea del programa es hablar sobre distintas cuestiones del mundo del trabajo, no solamente seguir los distintos conflictos sindicales que este 2018 nos viene un poco cacheteando día a día, sorprendiendo cada vez más la intensidad de este gobierno. No solamente vamos a hablar de esto, de hacer seguimiento de los distintos conflictos sindicales, también hablar un poco de historia, de las distintas luchas obreras que se han dado en este país, un poco para vernos en ese espejo de la historia y ver cómo de alguna manera podemos recrear este presente de lucha. También vamos a estar hablando con otras columnas que hablen de un poco del derecho laboral, tratar de entender un poco todas estas reformas que el gobierno de Macri trae bajo el brazo y que cada vez nos muestra nuevas facetas de esas distintas reformas neoliberales. Y seguramente también estemos hablando con distintos protagonistas de lucha, entrevistas radiales con distintos protagonistas de luchas de distintos lugares del país. También una parte cultural, teníamos ganas de encarar algo vinculado de lo que es la cuestión de género y trabajo. Esas son las distintas aristas que habíamos pensado inicialmente para este programa, como decíamos hace un rato, por ahora estival, veremos cómo sigue la cosa. Y bueno, un poco rompiendo el hielo, vamos a hacer algo así como una idea de una editorial, arrancar un poco cómo arrancó el 2018, cómo cerramos el 2017, y bueno, Claramente Mauricio Macri y su gobierno, a pesar de todo, sigue profundizando su plan de ajuste. A pesar del alto costo político que se ha comido el gobierno nacional por la aprobación de la ley previsional en lo que fueron las jornadas de diciembre del año pasado, esta ley previsional que tanto le costó, que significa meterle la mano a los bolsillos a nuestros jubilados, pero también de las futuras jubilaciones, y también tenemos que decir que tiene que ver con lo que fue lo que es el ajuste a la asignación universal por hijo. Eso fue parte también de la ley previsional que se aprobó durante el fin del año pasado. ¿Por qué decimos que tuvo un alto costo político? Porque, bueno, evidentemente las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre fueron masivas y claramente combativas. Una de las grandes características que ha tenido de los que hemos estado presentes ahí, no solamente la masividad que fue contundente, sino el alto grado de combatividad. O sea, una de las grandes cosas que veíamos era eso. O sea, la gran cantidad de trabajadores que iban al frente y daban la pelea, una de las cosas que más nos llamaba la atención. Pero a pesar de eso, el gobierno no afloja, o sea, tiene claro cuál es su programa para fin del año pasado, y, o sea, donde lo que fue fines del 2017, la primera caída de contratos, las primeras semanas del 2018 han mostrado miles de despidos en un montón de lugares, y tampoco aflojan en todo lo que es el paquete de reformas neoliberales. Cuando hablamos del paquete de reformas, hablamos también de la laboral, la educativa, la de salud, la de seguridad social, entre otras. Bueno, es un poco el panorama inicial de este 2018, pero este fuerte golpe que no modificó, como decía recién, ni un milímetro la hoja de ruta reaccionaria del gobierno. El gobierno de los CES tampoco logra resolver problemas macroeconómicos fundamentales, como vemos el tema de la inflación, las distintas balanzas comerciales. En paralelo se endeuda escandalosamente, hipotecando el futuro. Y hay un incremento notable de la política represiva del Estado, no solamente en lo que es la criminalización de la protesta, sino también la represión directa de las luchas populares. Un ejemplo concreto, hace unos días, lo que fue la represión en Salta, en el Tabacal, con los obreros azucareros, por defenderlos, habían salido a defender sus puestos de trabajo, una fuerte represión del gobernador Urtubey, lo que demuestra claramente que Macri no está solo en este plan de represión. O sea, también tiene el acompañamiento de muchos gobernadores del PJ. Como veníamos recién comentando, 2018 arranca con miles de despidos, podemos hablar de despidos masivos, en el sector público, como es el caso de fabricaciones militares. Hoy, en un rato, vamos a hablar con un trabajador de fabricaciones militares de Azul. También los despidos en el INTI, en el Hospital Posadas, en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en SENASA, en Ministerio de Defensa y Energía, en CES, Correo Argentino, y el desguace reciente de Ferrobaires también, como parte de los distintos despidos que se dan en el sector público. Te agrego ahí, a nivel regional, tuvimos dos situaciones: uno, la web, que es parte, se llama la Unidad Ejecutora Provincial, es parte de la Dirección General de Escuelas, que aquí en la ciudad de La Plata fue cerrada de días previos al fin de año. Las trabajadoras y trabajadores entraron por telegrama. Uh-huh. Y otra situación en el mundo del privado reciente, que están en pleno conflicto, es las trabajadoras y trabajadores del diario Hoy. Uh-huh. Hablando del sector privado, porque, o sea, generalmente vemos lo más visible es lo del sector público, pero los despidos no han bajado la intensidad en el sector privado, y sabemos que después de la ola de despidos en el sector público también hay un incremento en lo que es el sector privado. En el sector privado tenemos ejemplos de metalúrgico, como el caso de lo que es la empresa Stolk, Envases del Plata, entre otras. Ingenios azucareros en Salta y Jujuy, como veníamos comentando recién, conflictos en Ledesma, conflictos en el Tabacal, también el cierre del ingenio San Isidro. Sí. Y después también tenemos el caso de despidos en Cargill, en aceiteros también, ¿no? solo por nombrar algunos, después vamos a ver, son en general los que hemos nombrado donde se ha presentado resistencia de alguna forma, pero detrás de los que no conocemos, evidentemente hay un montón más que no donde por ahí no hay trabajadores y trabajadoras organizadas, donde no tienen cierto grado de organización como para presentar resistencia a esos despidos. Sí, quizás alguna de las características que han tenido, tanto en Azul, como lo vamos a tratar de conversar ahora dentro de un rato, como Río Turbio, ha sido la cuestión de algún clic social que ocurrió allí, uh-huh, en donde el cierre de una fuente de trabajo para la ciudad implicaba que saliera toda la población. Es decir, que hubo especies de puebladas, pobladas en sí, tanto en Río Turbio como veremos cómo está la situación hoy en Azul, ¿no? Vamos a ver ahora en la entrevista qué sale de eso. Es decir, algo territorial, además de lo que podríamos pensarlo como específicamente lo gremial, como desde se amplía al resto del pueblo, digamos. Hablamos del sector público, hablamos del sector privado, pero también podemos puntualizar el caso de los medios de comunicación, tanto privados como públicos, el caso del diario Hoy, con tanta actualidad, acá en La Plata, precisamente en el día de la fecha, donde los trabajadores desde ayer están en... Se va aclarando los despidos, eso que se venía dilatando, pero también en el caso de la TDA, en Radio Nacional, y como contrapartida a todos esos despidos y todos estos que veníamos hablando, también, además de todos estos sectores que ya nombramos, donde ya se han presentado distintos grados de resistencia, podemos hablar de la lucha que está dando Bancarios a nivel nacional por salarios y por el convenio colectivo, pero puntualmente en Provincia de Buenos Aires, el caso del Banco Provincia por el tema de bancar sus triunfos en referente al sistema jubilatorio, que bueno, venimos de un carnaval complicado con los cajeros en el tema que tiene que ver con la lucha. Bueno, y después tenemos también las distintas peleas que se van dando por convenios colectivos de trabajo, que no solamente se están dando ahora, sino que se van a presentar más cotidianamente en el futuro. Y el tema de la puja salarial, que nuevamente el debate se pone en escena, es salario o puestos de trabajo, y nuevamente la paritaria docente toma centralidad para determinar la intensidad general del enfrentamiento y también como referencia al resto de la paritaria. Y para cerrar, un poco la editorial, hablar de el paro que se viene de mañana, el 15 de ATE, que va a estar acompañado también por un montón de sectores, donde por ahí uno de los más visibles es los casos del Hospital Posada, INTI, pero también se suman distintas organizaciones sociales y el paro y movilización del 21 de febrero, convocado por camioneros, donde un poco lo vamos a estar viendo con mayor profundidad por ahí la semana que viene, que justo va a caer el programa el mismo día, y donde vamos a poder ver quién se subió, quién se bajó, pero lo cierto es que todavía se siguen presentando las luchas en forma dispersa y la necesidad urgente de unificar todas esas peleas. Bien, hacia el final del programa, de todas formas, vamos a reiterar la agenda de luchas y de conflictos para que podamos estar sumándonos a participar. Vamos a ir un cortecito y vamos a volver con la entrevista a nuestro invitado especial. Termina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata,

nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Bueno, acá seguimos con el primer programa de Esperando el Derrame. Bueno, nos llegan los primeros saludos. Nos escribió Eli y los distintos compañeros de la Charlatana de Berisso que también están retransmitiendo el programa. También Rocío Reales que nos mandó saludos y recordamos las vías de comunicación. El teléfono de la radio, Radionauta, 451-6917. Facebook del programa Esperando el Derrame, EED Radionauta. Y el Twitter, EDX Radionauta. En este programa que consideramos que el tema es el mundo del trabajo de una manera amplia, no solamente específicamente lo gremial, muchas veces tenemos muchas veces se escucha decir que la Organización Obrera Argentina tiene ciertas características diferentes a otros países, y entonces considera latinoamericanos inclusive. Entonces pensamos que es importante ir reconstruyendo y trayendo al presente algunas de esas historias que nos dan identidad como trabajadoras y trabajadores. Así que para eso tenemos acá, estamos muy contentos de tener la participación de un profesor de la Facultad de Historia, Pablo Gigliani, que nos va a acompañar con una columna. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, cuando me invitaron al programa, digamos, para que participara, así con una columna sobre el movimiento obrero, siendo febrero, digamos, lo primero que me vino a la cabeza es que el 11 de febrero se cumplieron 41 años ya de la desaparición de un dirigente sindical de Luz y Fuerza, Oscar Smith, un dirigente sindical tradicional, del peronismo tradicional. ¿Algo que ver con el secretario general de la CGT? No. Nada. Ningún parentesco. Ningún parentesco. Bueno, no tiene parentesco sanguíneo, pero creo que tiene algo de parentesco, digamos, de concepción ideológica en su metodología. Exactamente. Y en ese sentido me pareció interesante, bueno, ir atrás y pensar un poco en ese... en cuál fue los motivos, digamos, que produjeron la desaparición de Oscar Smith, ¿no? Porque es un caso, digamos, a contrapelo de lo que uno está acostumbrado a encontrarse cuando piensa en la represión sobre el movimiento obrero. Era un dirigente de un sindicato participacionista, esto significa que es un sindicato con fuertes contactos y vínculos incluso con las autoridades militares. Un sindicato que había agasajado, por ejemplo, a generales del ejército antes del golpe de Estado del 76 por la lucha antisubversiva. Un sindicato que incluso en medio de este conflicto... No se perdía ninguna. No se perdía ninguna, pero que sin embargo se vio empujado, digamos, ¿no?, a tener que confrontar con la política gubernamental de la dictadura en 1976 y principio del 77. Y creo yo que probablemente haya sido el conflicto más duro que enfrentó la dictadura militar en sus inicios, ¿no? Están conflictos en las automotrices en el 76, hay algún conflicto portuario, pero el conflicto más duro, más grave, que más nervios yo creo que le causó la dictadura militar fue este, y es bastante paradójica la situación, porque de alguna manera es en un sector impensado, y en ese punto me parecía que era interesante, bueno, pensar cuáles fueron los motivos, ¿no?, de ese... De la violencia, digamos, de la dictadura militar en la represión de este conflicto y, bueno, ¿no?, que llegó hasta el punto de provocar la desaparición de un dirigente al que podríamos asimilar a, no sé, a Moyano, por ejemplo, o alguno de esa naturaleza, ¿no? Y en ese punto me parece que lo fundamental para tener en cuenta es que lo que estaba en juego ahí es realmente bueno, un plan de racionalización de la dictadura militar que afectaba a un Estado que tenía una fisonomía completamente diferente a la fisonomía que estamos acostumbrados hoy. Tenemos que pensar, digamos, de una estructura que implicaba que el gas, el agua, el petróleo, los ferrocarriles, el correo, la energía eléctrica, los teléfonos, los transportes marítimos, estaban en manos del Estado, ¿no? Que a veces uno pierde de vista la magnitud de lo que estamos hablando. Y en ese punto, digamos, un objetivo que ya se venía arrastrando desde muchos años antes, que era la racionalización, y en este punto es el achique, claramente, ¿no?, del Estado, y por otro lado, digamos, avanzar sobre un conjunto de conquistas laborales que el movimiento obrero había conseguido en este ámbito, insisto, bajo dirigencias sindicales sumamente tradicionales y que no formaban parte de los sectores combativos, ni mucho menos. Bueno, fue, digamos, tan radical ese intento de avance sobre esas estructuras que generó inevitablemente, bueno, inevitablemente, pero en este caso sí generó, digamos, la oposición de los trabajadores, incluso con la dirigencia a la cabeza, ¿no? Del sindicato de Luz y Fuerza. Y en ese punto me parece que es interesante porque de algún modo vincula la historia del pasado con la historia del presente. Por ejemplo, una de las cuestiones que estaba en juego era lo que ellos llamaban cláusulas de privilegio, uh-huh. ¿No? Fíjense que ahora de nuevo estamos en discusión, bueno, con todos los convenios colectivos. Exactamente. Y lo que estaba en juego. Exactamente, ¿no? Y los mismos términos, ¿no? Y el punto era que el eje o un punto principal eran dos elementos: una ley de prescindibilidad, uh-huh, en el Estado, que fue básicamente dirigida contra. Digamos, estaba formulado de una manera más amplia, pero en la aplicación de esa ley de prescindibilidad por la dictadura, lo que estuvo en juego fue el despido masivo. Hablaban en la editorial de los despidos masivos de miles, ¿no?, de trabajadores, etcétera. Bueno, es algo que estaba sucediendo en esos primer año de la dictadura durante el 76-77, estos despidos masivos. Uno de los instrumentos era una ley de prescindibilidad y que se utilizó sobre todo para despedir trabajadores, pero no cualquier trabajador, uh-huh, ¿no? Militantes, activistas, uh-huh, y en este caso dirigentes incluso bastante moderados y, uh-huh, tradicionales. Toda la cúpula de la dirigencia de Luz y Fuerza fue despedida bajo esta ley. Y por el otro lado, mencionaba los convenios colectivos de trabajo, bueno, una ley de suspensión de todas estas cláusulas que la dictadura caracterizaba como cláusulas de privilegio y que tenían que ver con conquistas de los trabajadores por arriba de lo que era la ley de contrato laboral de 1974, estamos en 1976-77, y que por lo tanto trataba de que vacaciones, jornadas de trabajo, indemnizaciones, bueno, todo el amplio marco de cuestiones que ustedes saben que se negocian en los convenios colectivos, estuvieran en el piso, digamos, de la ley de contrato de trabajo y no por encima. Y un punto nodal acá era algo clave, que era la extensión de la jornada laboral. Claro. Se trabajaba 32 horas, digamos, y se buscaba, digamos, aumentarlas a las 45, ¿no? Uh-huh. Y esto entonces genera una reacción generalizada de la dirigencia y de las bases de un gremio que en ese contexto, piensen que en Ceiba trabajaban 22.000 personas, más o menos, un sector clave con un gran poder estratégico. Y bueno, entre octubre y febrero vamos a encontrarnos con una serie de acciones de todo tipo, que eso también es interesante, ¿no? Incluyen desde el sabotaje a formas novedosas de lucha en un contexto fuertemente represivo, como no se podía la huelga abierta, como entonces eran lo que se denominó en ese contexto el trabajo a tristeza, ¿no? Muchas veces incluso con la teatralización, digamos, de estas medidas, algo bastante novedoso en ese contexto, en un sindicato tan tradicional, y entonces los trabajadores cuando recibían una orden se levantaban muy perezosamente y teatralizándolo y haciendo sus moradas de esto, ¿no? Que eso generó muchísimo disgusto en las autoridades de la empresa, autoridades que eran militares, eran interventores militares, ¿no? Bueno, paros, movilizaciones. Imagínense que a veces uno pierde de vista, ¿no?, esta idea de que no pasaba nada en ese momento en el mundo del trabajo. Hubo movilizaciones de 5.000 personas en la calle, de trabajadores solo de Luz y Fuerza, algo inaudito, y estamos hablando antes de cumplirse un año de la dictadura, ¿no? Lo cual, bueno, le da a este conflicto ribetes bastante particulares, y por eso cuando apareció la idea de, bueno, en febrero largar este programa, acordaba de la desaparición de Smith, y digo, bueno, ¿cuáles fueron los motivos de la desaparición de este dirigente? Que en principio nadie hubiese supuesto que iba a ser una de las víctimas, digamos, claro, de la represión de la dictadura, ¿no? Un dirigente absolutamente tradicional. Bueno, no sé, digamos, qué otras cosas podemos mencionar acerca de esto, pero me parece que también algo interesante es que todas estas acciones, uh-huh, lo que también fueron generando es una coordinadora de gremios estatales, uh-huh, también, y eso también de alguna manera me hizo pensar en la situación actual, del presente, actual, sí, Y también otra cosa, ¿no?, que es interesante para el debate, quizás, bueno, en un programa que se emite desde la ciudad de La Plata, que es, ¿qué pasa con la plata, no?, en estas circunstancias? Uh-huh. Porque históricamente, y es algo que por lo menos a mí me preocupa y que siempre me hace pensar, uno ha visto una gran capacidad de acción intergremial de diferentes sectores, del Estado particularmente, pero a veces incluso con privados, en lugares como Rosario, uh-huh, donde la CGT ha tenido históricamente capacidad de articular localmente luchas muy importantes. En este contexto, por ejemplo, la CGT de Rosario, intervenida, etcétera, logra emitir, digamos, un comunicado de demanda salarial. Estamos hablando de 76, fines, claro, de 76-77, ¿no? Uh-huh. Córdoba, históricamente, ¿no? Y La Plata en eso tiene un déficit, ¿no? Cuando uno revisa la historia del movimiento obrero local, no es tan común encontrarse con esta capacidad de accionar bajo coordinadoras, con formas intergremiales, digamos. En el Estado algunas veces ha logrado, digamos, articularse algo de este tipo, pero hay ahí un déficit, ¿no? Y creo que amerita preguntarse acerca de por qué esa dificultad en el ámbito local para articular acciones colectivas que logren, digamos, la participación activa de diferentes gremios locales, etcétera. Así que por todos esos motivos me parecía que era bueno traer de nuevo. Ahí nos dejás un interrogante muy interesante. ¿Y el caso de Astillero en la década del 90, por ejemplo? Bueno, yo creo que esa quizás es una de los momentos más que más cerca se estuvo de esa capacidad, ¿no?, de articular, uh-huh, luchas locales de manera más coordinada. Ahora, de todas maneras, es Ensenada. Ensenada, no, igual lo incorporo, ¿no? Me parece, sí. Me refería al Gran La Plata, ¿no? Que de esa manera un poco imperialista hablar de Berizzo y Ensenada, lo metí incorporado ahí. Ahora, en ese contexto, Astillero fue la cabeza, me parece, de unas luchas muy importantes, pero no necesariamente bajo una lógica de articulación intergremial, ¿no?, sino como una capacidad de liderazgo, claro, fuerte por sus más de vanguardia, una cosa así. Más de vanguardia del movimiento obrero local. Cuando aparece Astilleros en la región, todos sabemos que se encolumna la cosa, uh-huh, atrás de ellos, ¿no? Y en ese contexto, pues fíjate que un gremio muy importante también fue Luz y Fuerza de Mar del Plata, uh-huh, que sufría también en ese momento los embates de la privatización, etcétera. Entonces, ámbito provincial, las luchas se dan en este lugar y Astilleros, uh-huh, y otros gremios lograban coordinar en el ámbito local, ¿no? Pero me parece que hay que pensar y que hay que apostar a coordinaciones locales más fuertes, más perdurables en el tiempo, uh-huh, con más flexibilidad, ¿no?, para llevar adelante luchas que son centrales, que necesitan la coordinación de diferentes sectores, ¿no? Buenísimo. Bueno, muy importante esta reflexión. La verdad que cuando hemos pensado este espacio, uno de los primeros nombres que hemos pensado es en vos, Pablo, que puedas traernos un poco de la historia obrera en la Argentina. Bueno, y bueno, gracias. Las columnas que vamos a tener van a ser rotativas. Hoy está Pablo, la semana que viene seguramente hablemos un poco más sobre el derecho laboral, algunas cuestiones vinculadas a las distintas reformas que se vienen. Así que bueno, Pablo, te agradecemos haber acercado, traer un poco de historia, esta fecha de febrero que nos acabas de comentar. Y bueno, nos estaremos viendo próximamente. Bárbaro, quedamos entonces. Ya nos quedamos contacto. Pensando con esas preguntas que nos dejaste ahí, gracias, para ir elaborando. Y gracias por la invitación también. Bueno, dale. Bueno. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Bueno, el problema con Omar era con la comisaría segunda de acá de La Plata, que este servicio de calle lo paraba, lo golpeaba, que el policía que lo mató a Omar no era de la comisaría segunda, el policía que lo mató a Omar lo pusieron en la escena del crimen. O sea, es un policía de Quilmes que justo pasaba por el lugar del hecho y es el que disparó contra Omar. Pero las persecuciones que Omar recibía era de la comisaría segunda de acá de La Plata. A 5 años del asesinato de Omar Cigarán, seguimos luchando por justicia. Jueves 15 de febrero, desde las 16 horas, jornada de lucha contra el gatillo fácil. Radio abierta, bandas en vivo, proyecciones, buffet popular. En la placita de Diagonal 80 y 115, junto al mural de Omar. A 5 años del asesinato de Omar Cigarán, convoca Colectivo contra el Gatillo Fácil. G2

Antes que llegue el 1 de mayo, pero ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, don Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. Esperando el derrame, un programa de los y las trabajadoras. Bueno, siguen los saludos al primer programa de Esperando el Derrame en Radionauta. Luz de Berizo nos manda saludo, Eduardo Holguín nos manda saludo, Melina nos manda saludo, Tamara nos manda saludo, Julia de Bariloche nos manda saludos también. Recordamos las vías de comunicación, teléfono de Radionauta 451-6917 y el Facebook del programa Esperando el Derrame EED Radionauta y el Twitter EDX Radionauta. Bueno, habíamos comentado hace un rato, habíamos hablado que nos íbamos a comunicar telefónicamente con un trabajador de Fabricaciones Militares de Azul. Vamos a entrar en comunicación telefónica con Juan Manuel Cacase, delegado de ATE, del sector Plantas de Dinamitas. Juan Manuel, ¿nos escuchás? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Juan Manuel? ¿Todo bien? Ahí vamos peleando. Ahí andan. Bueno, Juan Manuel, ahí vemos que vos sos delegado de ATE, de la sección Planta Dinamitas. ¿Nos querés comentar un poco cuál era tu tarea cotidiana en esa parte de trabajo? Sí, bueno, mi trabajo era dentro de la cadena de producción de dinamita. En el día, en la jornada de trabajo, arrancamos a hacer desde la elaboración de la materia prima, la manufactura, de unir las materias primas todas sueltas, desde la nitroglicerina, distintas sales y demás, hasta transformar la dinamita, hasta pasarlas por una prensa, y hasta terminarlas y ya dejarlas embaladas y listas al final de la jornada para su venta. Es una cadena de producción que depende de muchos edificios de laburo, uh-huh. Uno va de la mano de otro, uh-huh. Digamos, en la cadena de producción de dinamita, éramos, en nuestra planta únicamente, éramos 22 por turno, trabajábamos doble turno, y eso depende, bueno, de distintas plantas también. Todo el trabajo de nuestra fábrica va de la mano de distintos sectores, digamos, que involucran a la producción, así que es un trabajo del cual yo estoy orgulloso. Hace 15 años era trabajador de esta planta de dinamitas, y bueno, ese era mi rol. No tenía un puesto fijo porque nuestra planta nos rotaba, íbamos cambiando día a día por la capacitación que teníamos, día a día, de acuerdo a la necesidad de la fábrica, íbamos rotando dentro de la misma planta. Juan Manuel, ¿nos querés contar un poco cómo se vinieron dando todas estas últimas semanas ahí en Azul, un poco el proceso desatado por los despidos, el cierre y el apoyo que han tenido de casi todo el pueblo de Azul? ¿Nos podés contar un poco eso? Sí, bueno, nosotros el vaciamiento de fabricaciones militares lo venimos denunciando desde el día 18 de enero de 2016, cuando con solamente 20 días de gobierno de Macri echó a los primeros compañeros de nuestra sede central, ahí la sede administrativa, sede central en Buenos Aires, y de ahí en más han sido todas malas experiencias desde el tema del vaciamiento. Cuando decimos vaciamiento es que dejen de comprarnos las materias primas para que podamos producir, desde que no había paradas técnicas de planta, digamos, nuestras máquinas en nuestra planta de Fanazul o de las otras plantas, son máquinas que tienen 70 años y que necesitan un mantenimiento anual, que se hacen las paradas de planta, se solía hacer en enero, donde se reparaban las máquinas para que durante el año se pueda producir en condiciones normales, y esto iba a ser el tercer año que no teníamos parada de planta porque no había partida presupuestaria para eso, y bueno, Fabricaciones fue generando con pocas ventas por parte de la sede central, generando pocos clientes y generando que no haya materia prima para producir, con esto que veníamos denunciando nosotros hace rato los trabajadores, pero no teníamos eco porque evidentemente íbamos a denunciarle al juez de la causa, ¿no? A quien no nos quería ver producir. Entonces, más allá que denunciamos mediáticamente y demás, el impacto lo terminamos viendo el día 28 de diciembre cuando nos echan de la fábrica, nos echan trabajando porque nos vamos este último día, jueves 28 de diciembre, de la fábrica, y con la excusa de que íbamos a volver el día 2 de enero a presentarnos a trabajar. De hecho quedó toda la fábrica cargada con explosivos porque había compromisos con distintas empresas, con distintas mineras y canteras, y bueno, cuando nos quisimos hacer presente el día 2 de enero había un cordón policial, como está pasando en distintas dependencias del Estado, ¿no? Que por ahí tiene más que ver con alguna película de acción que con nuestra realidad cotidiana. No pudimos poder ingresar y bueno, a partir de ahí hemos desatado a los trabajadores. Desde ese día no hemos parado un solo día de hacer acciones concretas. Hemos cortado rutas nacionales por 48 horas, hemos quedado acampándonos sobre las rutas, hemos hecho una caravana hacia Buenos Aires desde acá de la Ciudad Azul, hacia el Ministerio de Defensa, que es nuestro ministerio, distintas acciones que tenemos un acampe, va a ser un mes que tenemos un acampe en la Plaza Municipal de Azul, enfrente de la municipalidad, y bueno, y hoy por segunda vez estamos cortando las vías del ferrocarril. Nuestra ciudad tiene un escenario de vías que pasan por estar ubicado en el centro de la provincia de Buenos Aires, pasa gran parte del poder concentrado de la economía industrial, pasa por nuestras vías. Entonces lo que estamos haciendo con esto, ya es la segunda vez que lo hacemos hoy, la segunda jornada de paro, de medida concreta, y digo, lo acompañado por las tres pobladas que hemos tenido acá en la ciudad de Azul, donde la ciudadanía ha entendido que esto que vino a hacer el gobierno no era un ajuste para reducir el déficit, sino lo que vino a hacer es un ajuste para cerrarnos las fábricas, y nuestra ciudad, Fanazul, tiene 70 años de historia, digamos, y a este gobierno, con tal de que le cierran los números a favor de ellos y empobreciendo cada vez más a la clase obrera, nos ha cerrado una de las cuatro fábricas que había en Azul. Azul es una ciudad chica y que no tiene mucha industria, y bueno, así es que tomando esta decisión, la gente respaldándonos y los trabajadores comprometidos con la causa, convencidos de que la fábrica no es deficitaria y puede dar absolutas ganancias si está administrada por gente coherente y por gente que realmente intente que la fábrica salga adelante, y de esto cargo los funcionarios de fabricaciones militares, que en este caso el interventor, el jefe político que tenemos, el interventor, nos cierra la fábrica y él hace 6 meses que está en fabricación. Entonces desconoce una trayectoria de la fábrica de 70 años en nuestra ciudad y se le entregan a un tipo que, a un CEO, que es capaz de mirar un número y decir, la vamos a cerrar porque no produce, y en realidad si no producimos es por la ineficiencia y la ineficacia de ellos, no por nuestra responsabilidad. Hola Juan Manuel, Andrea, te estoy saludando desde el programa, desde Radionauta. Ahí te quería hacer una consulta, porque algo que estamos viendo bajo el discurso de la supuesta modernización en diferentes lugares, que en realidad, además de una cuestión de ajuste, a veces subyacen algunos intereses vinculados, por ejemplo, nos está pasando con algo como el INTI, donde hay intereses empresarios que justamente estos CEOs suelen representar. ¿Vos ves allí algún tipo de intencionalidad en cuanto a reemplazar lo que vos estás diciendo, que hay una producción que es necesaria y que no hay déficit? ¿Ves que hay allí una idea de desplazar a los trabajadores del Estado por alguna empresa privada? Mira, eso, sinceramente, nosotros de eso no tenemos una idea concreta aún, porque hasta ahora son todos trascendidos. El tiempo solamente nos podrá ubicar en el escenario correcto, demostrando a ver si lo que se dice es cierto o no. Nosotros lo único que pensamos ahora es que, y sabemos, es que lo que no hagamos nosotros lo van a tener que importar, y van a cambiar mano de obra argentina y especializada por importaciones. Lo demás puede ser que sea de esa manera, pero nosotros los laburantes no nos aventuramos con cosas que por ahí desconocemos, para no meter la pata, para no tener que arrepentirnos. Claro, claro, está bien. A los políticos que no les importa nada, seguro. Decir y desdecirse después. Intentamos caminar sobre suelo firme, entonces lo único que sabemos nosotros es que nuestra fábrica puede dar ganancias, que nuestra fábrica puede ser rentable, y que en definitiva, si nos cierran, es por una voluntad política que corresponde a la gobernadora Vidal, que corresponde al presidente Macri, que corresponde al intendente de nuestra ciudad, Hernán Bertelli. Bien, Juan Manuel, ¿y hacia adelante ustedes tienen pensado participar de la movilización que va a haber en estos días, o cuáles son las acciones que están hacia adelante pensando? Sí, ahora estamos con el corte de vía y vamos a tener una asamblea a la noche, vamos a definir qué paso vamos a seguir, si vamos a seguir cortando la vía o no, y luego mañana vamos a participar del corte que nuestra organización ATE a nivel nacional está proponiendo. Sí. Y luego de eso el paro del 21, también la movilización del 21, también vamos a estar participando y coordinando con distintos, con los otros distintos conflictos que hay por ahí más latentes en la sociedad, que es el INTI, con el tema del Hospital Posada, con los compañeros de Río Turbio, con compañeros de la UEP de La Plata también, y bueno, y nosotros, la idea es coordinar unidad de acción para demostrar al gobierno que no son conflictos aislados, sino que es parte de una política de Estado que quieren instalar, y que el ajuste indudablemente pasa por los trabajadores. Muy bien, Juan Manuel, totalmente claro lo que estás expresando. Desde acá te enviamos nuestra solidaridad, y por supuesto que cuentes con este espacio para comunicarte todas las veces que lo necesites, y que podamos difundir esa lucha más que necesaria. Bueno, gracias, Juan Manuel. Gracias. Sí, te escuchamos. Muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo, suerte. Viene el amor, trae abiertas las alas y el corazón bombó. Trepado por los techos repiqueteó, calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí. En una lluvia de estrellas viene el amor,

De esta semana, mañana, como veníamos comentando, paro nacional de ATE, pero que no solamente tiene que ver con los estatales, fueron sumándose distintas expresiones, sindicatos y también las organizaciones vinculadas a lo que es la economía popular. Mañana se suman también a la lucha los trabajadores de la economía popular. Va a haber movilizaciones en Capital Federal, Río Negro, Córdoba, Tucumán, Formosa, Chaco, Salta, San Luis. Y mañana en Capital Federal van a concentrarse distintas columnas que van a venir del norte, sur, oeste, que van a estar encabezadas por los conflictos más representativos. Estamos hablando del Hospital Posada, estamos hablando del INTI, entre otros. Así que mañana, paro y movilización en Capital Federal y en distintas provincias, como comentábamos recién. Y también como agenda tenemos lo que habíamos comentado para la semana que viene, el 21, otra gran lucha convocada en primera instancia por camioneros, pero que se han sumado las dos CTAs y distintos sindicatos de la CGT en primera instancia, y de a poquito se van bajando algunos. Eso lo vamos a estar viendo con mayor claridad el miércoles que viene. También a nivel local sigue el conflicto en el diario Hoy, que se ha sumado en estos días, que justamente la dueña del diario impidió la entrada a 61 trabajadores y siguen 150 trabajadores en conflicto, que han enviado una carta a la gobernadora pidiendo que, porque quienes los no permitieron el ingreso fueron la propia patota de SOEM, es decir, esta cuestión de gobierno, por un lado habla de la intervención y por el otro lado avala el maltrato a los trabajadores. Y quienes están entrando ya en juego nuevamente, como los malos de la película, el sindicato docente, que aparentemente Vidal llamaría a un primer encuentro de paritaria, un poco para seguramente en la intencionalidad de disminuir la afluencia docente a las otras dos grandes movilizaciones que seguramente habrán esta semana y la que viene. Bien, para repasar la agenda, este viernes, asamblea para organizar el 8 de marzo en la Facultad de Trabajo Social a las 5 de la tarde. Para ir cerrando, vamos a decir los últimos saludos, pero no por eso menos importantes, de Alicia Migliaro de Uruguay, wow. De Arancha de España, de Piquito de La Plata, de Belén Garuti también de La Plata, Marita Yael, no sabemos su lugar de procedencia, y Pepe de Zárate. Así que como verán, Esperando el Derrame es un programa muy escuchado por distintos lugares, países y procedencias. Así que queríamos agradecerles por escucharnos, por tenernos paciencia, estábamos un poco nerviosos, nerviosas, pero esperamos poder ir aflojándonos y darle dinamismo a este programa que habla, piensa y reflexiona sobre el mundo del trabajo. Nos estamos viendo, no, escuchando en realidad, el miércoles que viene a partir de las 6 de la tarde acá en Radio Nauta. Yeah.